Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Queridas oyentes, bienvenidos al tercer programa de la 19ª temporada de Señales de Humo. Estás en Hispanidad Radio y durante una hora vamos a acompañarte con un programa que pretende conjugar la opinión y la información con la búsqueda, pues, de algunas claves de esperanza para enfrentarse con este mundo. A mi lado, como siempre, bueno, esta vez, y la anterior hizo pella, Begoña, se incorpora con nosotros otra vez, así que espero que con muchas ganas al programa de hoy. Buenas tardes, Begoña. Muy buena, Félix, sí, aquí estamos de nuevo. Ha sido un viajecito cortito, pero muy bien aprovechado. Muy y ya incorporada y dispuesta a afrontar el tema que tenemos hoy para este programa. Hoy queremos hablar del decrecimiento. Es una palabreja que tiene mala prensa, pero que creemos que tiene un contenido bastante potente. Para eso que decías antes, Félix, eso de ofrecer claves de esperanza en este mundo tan complejo. Pues sí, pero quería preguntarte, Bego, si has venido paseando y qué te parece, bueno, el nuevo paisaje que tenemos aquí en Huelva, el paisaje urbano que ha quedado después del fin de semana. Pues mira, sí he venido paseando y supongo que te refieres a la cantidad de árboles, ¿no? Qué exacto. Pena que hay por todas partes tumbados en el suelo. Una penita verlos. Para los que nos escuchen desde fuera de Huelva, aunque supongo que habrán oído en las noticias, hemos tenido por aquí un fenómeno atmosférico de esos que dicen ahora extremos, y una de las consecuencias más visibles es que pues más de 500 árboles han sido arrancados y el ayuntamiento lleva varios días desde entonces, desde el domingo, tratando de despejar las calles. Exactamente, por eso te lo decía, pues que la verdad es que entristece pues ver tantísima arboleda caída cuando precisamente se nos recomienda una y otra vez que habría que plantar muchos más árboles pues para ir haciendo frente al cambio climático. Es verdad. Y por otra parte, bueno, pues por reflexionar sobre estos fenómenos extremos que parece que cada vez van siendo pues más frecuentes y que quitan la razón a esos negacionistas del cambio climático, ¿no? Bueno, pues con todos estos árboles tumbados, con el vistazo al mundo que enseguida nos va a presentar Gonzalo, con el tema principal que ya tenemos cuidadosamente enlatado, los contamos cómo, y preparado para la escucha con la sección de memoria histórica que nos va a traer Félix al final del programa, y con algunas aportaciones que le hemos pedido a los oyentes para esta semana, creo que estamos en condiciones de empezar este tercer programa de la temporada. Pues sí, comienza ya Señales de Humo, como siempre, emitiendo en directo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y recuerda que si quieres hacerlo más tarde, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo. mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés. Ya estamos escuchando la sintonía del Vistazo al Mundo. Ya tenemos aquí Gonzalo sentado a los micros y supongo que ya tenemos preparado pues el resumen de la actualidad que cada semana nos trae. Pero no sé, antes de empezar, Gonzalo, una pregunta, a ver si es positiva. Venga, dale. ¿Crees que el vistazo de esta semana, bueno, nos va a generar un poquito de esperanza o nos dejará abatidos? Sí, hombre. Un sí. Poco de buen rollismo traes ahí. A ver, yo siempre os digo lo mismo, la actualidad no la cocino yo, yo simplemente os la traigo. El chef es otro, yo soy solo el camarero, así que las protestas al pero, chef. Pero puede poner un plato más sí. Digestivo, ¿no? Bueno, yo intento que lo que pongamos en la mesa sea digerible, intento evitar lo que nos cuentan las grandes agencias, o sea, no comí hamburguesas. Eso, vegetariano. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no creo que encontréis muchas razones para la esperanza en el vistazo de hoy, la verdad. Bueno, pues yo solo era por estar prevenido y saber por dónde vendrán los porrazos hoy en la actualidad, así que nada, comenzamos, así que nada, arriba con sintonía. Bueno, voy a empezar, si te parece, otra vez por Palestina o por Israel. Más bien por este último país que, al margen de las atrocidades que está cometiendo en Gaza, está redondeando su política exterior con un enfrentamiento directo con la ONU. Y es curioso porque ha conseguido que cualquier afirmación, aunque sea lejanamente sospechosa de cuestionar el derecho de Israel a arrasar Gaza, se considere antisionismo, cualquiera ya a poco que chiste antisionista, ¿no? A Israel le parece aberrante cualquier insinuación de que lo que está ocurriendo en Gaza pueda tener algo que ver, aunque sea lejanamente, con la ocupación sistemática del territorio y el aniquilamiento permanente de la soberanía palestina. Y como la ONU ha hecho, de hecho hay unas pocas resoluciones de la ONU por ahí que son papel mojado, ¿no? Pues ha hecho este papel de intentar situar las partes del conflicto en una lógica diplomática, en una lógica de estados, pues Israel directamente ha pedido la cabeza de su secretario general, sin comentarios. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Pues lo dicho, sin comentarios. Sin comentarios. No queréis. Se puede. No. Es que no sé, más allá de bombardear hospitales, arrasar a miles de ciudadanos, como sigue haciendo hace 50 años, pues no sé, ¿sabes qué más comentarios se puede hacer? Lo que sí, fueron rápidos al aceptar, bueno, que todos los países aceptaran que la respuesta era legítima. Que yo sí. Creo que va por ahí los tiros. Bueno, estaban en su derecho. Tú insinuabas el otro día que posiblemente en el dejar pasar el atentado también haya cierta connivencia. Exactamente, como el 11S, ¿no? Tengo derecho a invadir Afganistán, ¿no? Cosas de falsa bandera. Sí. Bueno, noticias así breves y divertidas. Lo de Argentina es divertido, no sé ni cómo denominarlo. Por un lado, este tipo loco que nos ha tenido así un poco espantado, ¿no? Porque ya no, pensábamos que después de Trump no había posibilidad de más payasada en política y sin embargo nos habíamos confundido. No ha ganado tanto como se temía, pero por otro lado las opciones de gobierno que quedan tampoco son muy esperanzadoras, ¿no, Feli? O aplaudimos, aplaudimos a los argentinos, no sé cómo estarán, si contentos y no si apabullados. Se te olvida la payasada de Bolsonaro en Brasil, o sea sí, que eso ese, que fue. Son todos de la misma escuela. Exactamente, por eso. No sé hasta dónde llega el techo de la payasada, vamos. Bueno, aquí tampoco sé si estamos de suerte, pero lo cierto es que nuestra infanta va a jurar la Constitución. Lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto. Yo aprovecharía para decirle a muchos de esos constitucionalistas que están todo el día echándonos la Constitución a la cara, ¿no?, que hagan el favor de leérsela. Se van a encontrar muchas sorpresas. De vez en cuando ponemos por aquí trocitos de la Constitución que son dignos de que nos lo apliquemos, ¿no? Sobre el tema de la economía, en fin. Pues que se la lean, que veremos a ver si nos sale alguno más sorprendido de la cuenta y se hace menos constitucionalista de lo que es. Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Y siguiendo con la aristocracia, esta va a gustar. El juzgado de primera instancia e instrucción de Sanlúcar la Mayor ha citado a declarar a Eugenia Martínez de Irujo, hubiera citado a declarar a la duquesa, a la duquesa de Alba, a la de los pelitos, sí, como sí. Messi, ¿no? Pero ahora es Eugenia Martínez de Irujo, que se enfrenta a un posible delito contra el medio ambiente relacionado, tiene mucho que ver con Huelva, con la detracción ilegal de agua en Doñana. Y es que miren ustedes por dónde se han encontrado hasta 8 pozos ilegales. Hombre, tiene finca como para tener 8 y más, ¿no? Bueno. Hasta 8 pozos ilegales en fincas de esta señora. Qué raro, ¿no? Qué raro. No dice que no había pozos. Y estos no se van a legalizar, ¿no? Esto, se ha esto ya es que dentro de la aristocracia, como todo es ilegal, qué maldad, ¿no? Por lo menos un punto negro en su historia, vamos. Estaría bueno que tuviéramos a esta mujer metida entre rejas por pozos ilegales. El que vive de los otros, que el que mata, que el que... Y la última noticia que quería señalar, y ya me voy... en este listado de noticias, es ese acuerdo entre Sánchez y Yolanda Díaz, o más bien los términos de ese acuerdo, la bajada de la jornada laboral a 37 horas y media. Suena bien, ¿no? ¿Te suena bien, no? No, sí, no, creo que sí. Se va a llegar... Creo que a todos los trabajadores... No, esto va a pasar como la Constitución, se cumplirá o no se cumplirá. Pues esperemos. Ya que ha sí. habido muchas voces, ¿no? Diciendo grito que... en el cielo, ¿no? Que eso es una barbaridad. Ah, bueno, claro, los que quieren que trabajemos 45, ¿no? Lo peor es que hay gente que trabaja que está en contra de eso también, que es inviable, no sé. Pero en Francia funciona, en otros países, ¿no? Yo creo que podríamos darle una oportunidad, ¿no? A ver si lo conseguimos. De todas formas, a mí me ha parecido también premonitorio el vestido. Yo no me fijo mucho en los vestidos, pero me llamó la atención que fuera vestida de rojo. Pero bueno, eso lo dejamos porque ya veremos hasta dónde nos lleva el vestido rojo de Yolanda. Pero sí que me ha gustado mucho la afirmación de que necesitamos ser más felices, palabras textuales, y que eso pasa por trabajar menos y vivir más. Me he encontrado una noticia que pone de manifiesto hasta qué punto necesitamos tomarnos en serio esto de trabajar menos y vivir más para ser más felices. La noticia es la siguiente y con eso termino. Un hotel despidió a una limpiadora por bajar su rendimiento días después de enterrar al bebé que esperaba. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Casi, casi consigues terminar el vistazo al mundo, Gonzalo, un poquito arriba. La has echado abajo en el último segundo. Madre mía, los pelos de punta terminando el vistazo. Pero bueno, creo que es recomendable esa lectura, ¿no? Para eso viene Yolanda, para salvarnos de... Exactamente. Y esto tiene algo que ver con el decrecimiento, o sea que... Vamos, ha aislado bastante bien. Muchas gracias, Gonzalo. Un señor cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta whisky va Don Bosco. Pues para completar este vistazo que nos ha presentado Gonzalo, vamos a escuchar a Miguel Río, que también hace un certero retrato de la realidad en su Corren tiempos perros. Se va a tragar. Corre tiempo. siglo despertó con la resaca del pasado. Hambre, guerras, desesperación y más, y más, y más. Y dice la canción también, el orden nuevo nos vendió un mal sueño bien envasado, sin la visa eres un pringado, y más, y más, y más, y más, y más, y parece, Félix, que estamos condenados a eso, siempre a más, y más, y más. A lo mejor sería el momento de plantearnos echar el freno, ir más despacito, ¿no? Pues sí, y precisamente hace unos días asistimos a la presentación de un libro en La Enredadera, el local de la calle Palo, en la que ya hemos pues hecho algún que otro programa. El libro es sobre el decrecimiento, vamos, de hecho se llama Decrecimiento del que al cómo, propuesta para el Estado español. Sabéis que el decrecimiento pues, es una propuesta en clave económica que pretende disminuir y repensar el modelo capitalista y construir un modelo más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente y con las personas. Y por allí, por la calle Palos, estuvo uno de los autores del libro, Luis González Reyes, que junto a Adrián Almazán han escrito un interesante ensayo sobre esta cuestión del decrecimiento. Por presentar brevemente a Luis González, decir que es doctor en ciencias químicas por la Universidad Complutense de Madrid, premio a la mejor tesis doctoral del Instituto de Salud Carlos III de 2001, licenciado con grado en ciencias químicas con la especialidad de bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en movimientos sociales como la Cooperativa Educativa Garúa, FUGEM, Ecologistas en Acción. Desde 1995, colectivo CRALED, impulsor y fundador de Entre Patios, la primera vivienda en derecho de uso ecológica y con proyección social de Madrid, del Arireno. Espacio de crianza familiar, Garúa, cooperativa de trabajo sin ánimo de lucro y participante de los grupos de consumo La Dragona y Las Carolinas. En fin, Félix, creo que queda acreditadísima la solvencia de nuestro invitado. Y bueno, es importante plantear que si hablamos de decrecimiento, y lo queremos hacer así hoy, es porque estamos en una situación global complicada. No es por gusto esto de poner límites al crecimiento o al consumo, sino porque realmente el planeta necesita que tomemos decisiones. Y bueno, vamos a escuchar porque así nos lo cuenta Luis. Básicamente plantear que lo que discutimos y del punto de base en el que partimos es de que estamos en una crisis multisistémica, en el que tenemos una crisis pues de orden ambiental, cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis energética, material, una crisis de corte social, pues las mayores desigualdades en el reparto de la riqueza y del poder que nunca ha tenido la humanidad, pero también una crisis económica, una crisis estructural de nuestro sistema socioeconómico del capitalismo, ¿no? Y que de alguna manera esto nos está llevando al colapso de nuestro sistema, no entendido como el desmoronamiento de un castillo de naipes que ocurre de la noche a la mañana, sino como un proceso de degradación de nuestro orden económico, político, cultural, que nos lleve a otros órdenes que no sabemos cuáles son, que están totalmente abiertos, pero en un proceso que durará décadas, ¿no? Y que en el cual pues tendremos un espacio de disputa. Bueno, pues ya tenemos el punto de partida, y es que, como ya sospechábamos, la cosa va ni medio bien en casi ningún aspecto, al menos si hablamos de las macrocifras y de las vidas de millones de personas. Otra cosa son los grandes capitales y los grandes negocios. Ese crecimiento plantea una alternativa económica, vamos, es decir, pretende sustituir el modelo imperante por otro modelo de relaciones económicas que no sea tan agresivo pues, para las personas ni para el planeta. Dicho así, parece lógico, es un sistema que no funciona y por lo tanto hay que sustituirlo como una pieza estropeada que nos está dando problemas. Pero claro, Félix, estamos hablando del sistema económico imperante que controla prácticamente el 100% de los intercambios económicos y financieros a nivel mundial y no es fácil hablar de alternativa. Vamos a escuchar nuevamente a Luis porque nos hace una propuesta en el libro muy interesante. Y ahí lo que planteamos es que necesitamos repensar de forma importante cuál es nuestro sistema económico. Normalmente cuando hacemos esto nos ponemos las gafas de la economía feminista, ecológica y solidaria y decimos, bueno, pues la producción tiene que cambiar y tenemos que hablar de una producción cooperativa, tenemos que hablar de un comercio que sea justo, tanto en quien produce como para quien consume. Un consumo que sea responsable, de acuerdo, por ejemplo, a los límites planetarios en los que tenemos, y todo ello engarzado con unas finanzas éticas. Es decir, que al hablar de esa economía productiva hablamos pues de unos derechos de propiedad compartidos, y por eso hablamos muchas veces de la producción cooperativa, de una gestión de las decisiones que sea de carácter democrático y que las personas que están trabajando decidan sobre su propio puesto de trabajo y sobre el resultado de su trabajo, y que tengamos una distribución de las riquezas, ¿no? Pues, por ejemplo, con unas escalas salariales pues pequeñas. Desde mi punto de vista, el trabajo de nadie vale 10 veces el trabajo de otra persona, ni siquiera 2 veces el trabajo de otra persona, ¿no? Bueno, esto es importante, pero claro, nos dicen desde la economía feminista, esto no es suficiente, porque en realidad para que funcione toda la economía productiva necesitamos toda una serie de economía reproductiva que está detrás, ¿no? Y que cuando la gente pues vamos a nuestros lugares de trabajo para poder realizar lo que tengamos que realizar allí, detrás tenemos un montón de cuidados en higiene, en alimentación, en apoyo emocional, en toda una serie de elementos que son fundamentales. Así que esto lo tenemos que meter claramente en la ecuación, y es una cosa que tenemos que mirar cuando miramos cambios en el orden económico. Y cuando ponemos las gafas o miramos desde el punto de vista de la economía ecológica, decimos, bueno, pero todo esto nos flota en el limbo, sino que cualquier tipo de actividad económica requiere el consumo de energía y de materiales que se convierten después en energías disipadas que de alguna manera se dispersan por el entorno, y materiales que deberíamos por lo menos intentar de hacer circulares. Esto es lo clásico. En el libro le hemos querido dar como una vuelta de tuerca más y plantear que cuando estamos hablando de esa economía productiva, y normalmente cuando pensamos en la economía, pensamos en esa economía productiva, esa producción, consumo, esas finanzas y demás, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar que esa economía productiva tiene que ser mucho más chiquitita, porque tenemos unos niveles de extralimitación pues de los recursos disponibles en el planeta pues altísimos, no voy a entrar ahora en ello, ¿no? Y que nos obliga, por lo menos en territorios que desde el punto de vista del marco global a nivel internacional pues han crecido un montón, pues hacerlos más chiquititos. ¿Has escuchado, Feli? Más chiquititos, más chiquitita. Sí, sí. Lo ha dicho en un par de veces, ¿no? Necesitamos redimensionar la economía. Al final, esta pretendida ideología decrecentista pone el acento en algo tan sencillo como el tamaño, la dimensión, la escala, y puede ser que el cambio más importante que tengamos que hacer en el sistema económico sea simplemente el tamaño. Aunque también hemos escuchado palabras como economía feminista, economía productiva, es decir, que dentro del tamaño también hay cuestiones que la cuestionan en un ámbito pues más profundo. De hecho, ahora vamos a escuchar cómo Luis nos habla de la construcción de un paradigma capitalista, que es decir, cómo nos comportamos en una sociedad en la que el mercado no sea el único protagonista, en el que el mercado no sea el centro de todo, uh-huh, en el que seamos capaces pues de poner a las personas en el centro. Así que nada, vamos a escucharlo. De manera que cuando pensamos realmente en transiciones, tenemos que pensar en transiciones hacia economías poscapitalistas. Y transiciones hacia economías poscapitalistas son economías en las que la satisfacción de nuestras necesidades la hemos ido retomando. Hemos ido retomando autonomía, poder, capacidad de satisfacer nuestras necesidades, y que no tengamos que recurrir al mercado. Porque una de las claves de nuestro sistema socioeconómico es que para cubrir esas necesidades tenemos que recurrir al mercado. Cuando lo tenemos que comprar en el mercado, esos bienes y servicios que necesitamos, pues tenemos que tener dinero. Y para tener dinero solo podemos hacer una cosa, y es encontrar un empleo, vender nuestra fuerza de trabajo para conseguir dinero, y a partir de ahí que funcione todo. Y con esto pues lo llevamos todo vendido, ¿no? Y lo llevamos todo vendido porque, bueno, pues cuando tenemos que escoger entre el hambre y un empleo, que a lo mejor lo entendemos alienante, destructor para el medio ambiente, destructor para las personas, pero si la alternativa es el hambre, pues bueno, pues es una alternativa fastidiada, y la gran mayoría de las personas elegimos pues ese empleo miserable antes que la otra historia, ¿no? Pues imagino que algunas de las personas que están en la balsa de Fosfoyesos trabajando aquí en Huelva, pues le gustaría trabajar en otra cosa, y trabajan ahí, pues bueno, porque la cosa está complicada, ¿no? Así que si queremos pensar en transiciones de verdad, y en transiciones en las que tengamos una democracia económica y que de verdad decidamos sobre qué queremos producir y dejar de producir, tienen que ser transiciones en las que construyamos autonomía económica, y construir autonomía económica es en realidad hacer transiciones poscapitalistas. Así que este es un elemento director que guía todo el libro, y es un eje clave de las transiciones y de cómo repensamos la economía. Creo que es un buen Bego para recordarle a nuestros oyentes que el libro del que estamos escuchando hablar, sí, es Decrecimiento del qué al cómo, propuesta para el Estado español. Es un libro muy interesante, escrito por Luis González Reyes y Adrián Almazán, de la editorial Icaria, y que presentaron pues en Huelva de la mano de la CGT Educación y de Ecologista Nación. En la presentación del libro estuvo la librería Salté, de aquí de Huelva, con algunos ejemplares, así que, bueno, imagino que en esa librería podéis conseguirlo todavía. Pues claro que sí. Bueno, y ya en los últimos comentarios te parecía que la cosa se iba poniendo, ¿no? Como iba diciendo en la charlita, ¿no? Que se va poniendo un poquito seria esta propuesta que nos hace en el libro de un decrecimiento que cuestione el modelo actual y que vaya haciendo planteamientos en clave de funcionar sin el mercado, o al menos que el mercado no condicione al 100% nuestro comportamiento y nuestras necesidades. Cuando pensamos en el programa, enviamos también, Félix, unas preguntas a nuestros oyentes. ¿Te parece si las ponemos ahora para ver qué respuesta nos han dado? Pues sí, la pregunta que le hacíamos a nuestros oyentes era si estarían dispuestos a disminuir el nivel de vida, el consumo, los gastos, pues para hacer una sociedad más sostenible e igualitaria. ¿Y a qué cosas podrían renunciar? Así que nada, pues os invitamos a que escuchéis ahora a la respuesta de estas preguntas y nada, a ver esos audios que hemos recibido. Venga, a ver. Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo, quiero bailar un slow y dicho. Por supuesto que sí, pero es que yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente y que sea consciente de la problemática actual daría la misma respuesta. Sé que se podría renunciar a muchas cosas. Vivimos con un nivel de confort elevadísimo, viajamos mucho, esto genera consumo de energía. Tenemos mucha ropa, tenemos los últimos gadgets electrónicos, pues se podría renunciar a muchas de esas cosas, o viajar menos, utilizar las cosas más tiempo, utilizar menos ropa. Entiendo que si no estamos dispuestos a disminuir ese nivel de vida, consumo, gasto, etcétera, de forma voluntaria, al final tendrá que ser impuesto, y no creo que a lo mejor nos lo impongan políticos o los poderes establecidos, sino que puede ser que sea la propia naturaleza la que diga basta ya. Intento reutilizar todo lo reutilizable, por ejemplo, y no me considero para nada una persona consumista. Vivo sin grandes lujos porque tampoco necesito mucho para ser feliz. Me resisto a cambiar de coche, no solo por motivos económicos, sino porque mientras me sirva, no veo la necesidad de cambiarlo. Igual con el móvil. Hay personas que cambian de móvil cada vez que sale un modelo nuevo. Con la ropa, lo mismo. Aquí termina la temporada, cambia la moda y a renovar ropero. Este nivel de consumismo al que hemos llegado es una locura. Es, como he dicho antes, indecente. Intento comprar en la tienda del barrio, y productos que sean de la tierra, que yo sepa de dónde vienen y que sean de cerquita. Aunque creo que ponemos el punto de mira en quien no debemos. Hacemos siempre responsable del cambio al pueblo, a la población. Entonces creo que el cambio debe venir desde arriba, de las administraciones, de los estados. Y cuando ellos decidan el cambio, entonces la población les seguirá. Me encantaría prescindir del coche, porque de verdad no lo necesitaría. Pero claro, es cierto que si necesito una red de transporte público medianamente eficiente. No lo necesitaría, y creo que ayudaría muchísimo al medio ambiente, y con el tema de igualdad pues ni te cuento ya. Es que si no disminuimos el consumo, los gastos, el nivel de vida, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de más de lo mismo. Más que disminuir sería hacerlo de otra manera, porque yo sí me creo eso de que menos es más. Es decir, que no se trata de vivir peor, se trata de vivir de otra forma. ¿Y qué estaría dispuesta a hacer yo? Pues estaría dispuesta, por ejemplo, a dejar el coche, cambiarlo por un transporte público eficiente, bueno, con el que es verdad que perdería libertad de movimiento, pero ganaría en tiempo para mí. Y a lo mejor lo que puedo hacer es compartir coche, pedírselo a un amigo para las vacaciones. Pues yo, para tener una sociedad más sostenible e igualitaria, sí que estaría dispuesta a cambiar mi nivel de vida. ¿Y a qué creo que podría renunciar? Pues creo que concretamente a ropa, a accesorios. Reviso algunas cuestiones relacionadas con el consumo de alimentos, cuestiones, o al uso también del coche para viajes que no son necesarios, o para rutas y trayectos en la ciudad que no son necesarios. Tengo que deciros que yo no soy una persona especialmente consumista, pero sí que estaría dispuesta a reducir todavía más el consumo y a hacer determinados cambios que puedan favorecer el que la sociedad sea más justa. ¿Qué cambio? Bueno, pues a lo mejor disminuir aún más la utilización del vehículo, disminuir un poco, porque tampoco tengo mucho consumo, bueno, en cosas que tengan que ver con el vestir, con zapatos, con cosas de este tipo. Y luego, pues, intentar en la medida de lo posible hacer uso de los productos más cercanos, comprar más frecuentemente en los comercios cercanos, en los comercios de barrio. Bueno, pues antes de continuar, primero tenemos que agradecer las aportaciones de las personas que han participado y que han querido amablemente pues darnos su respuesta a esta pregunta que hacíamos. Una pregunta que tendríamos que hacernos todos. Totalmente. Y que simplemente con escucharnos, porque mira que han dicho cosas interesantes, concretas, solo tenemos que escucharnos, y si todos hiciéramos alguna cosita de esa, yo creo que el mundo cambiaría un poquito. ¿No te parece, Félix? Yo creo que además son coherentes, ¿no? Es que es lo lógico, ¿no? No hace falta tener tanto para ser felices, ni no vamos a vivir, por supuesto, peor, pero yo creo que si todos nos hicieran o plantearan esa pregunta desde arriba, como decían, porque muchas veces la sociedad se deja guiar por las modas, por las tendencias, porque todo lo tienes que ver, la rebaja, ahora viene el Black Friday y se llenan las colas en las tiendas, en fin, ¿sabes? Ese auge consumista es el que hay que derribar. Pues nada, habrá que darle voz a esta contracorriente que también existe y que poquito a poco nos vayamos apoyando nosotros. Bueno, ¿qué te parece, Félix, si ponemos el último corte, ¿no? Vamos a poner un poquito más de lo que nos decía Luis. Y la última idea que quería plantearos así, de marco general, ¿no? En este plano, ¿no? De qué serían eso de las economías feministas, ecológicas y solidarias, sería que cuando hablamos de la economía ecológica, sí, hablamos de este consumo de material y energético y este necesario cierre de ciclos, pero esto lo tenemos que hacer en el conjunto de la economía planetaria, en el conjunto de la economía de los ecosistemas. Porque, y por ponerlo con un ejemplo, cuando hablamos de economía circular, una cosa que ahora se habla mucho, pues lo primero que tenemos que ir es a los datos. A nivel global, la circularidad de la economía es del 8%, el 92% restante no es circular y además estructuralmente no lo puede ser. Así que, aunque digamos, vamos a ir a muerte, ¿no? Y vamos a multiplicar por 5 nuestro nivel de circularidad, que es una barbaridad, ¿no? Y está muy lejos de nuestras capacidades actuales, estaríamos en un 40% de circularidad. Esto está muy lejos de lo que necesitamos, que son niveles de circularidad muy, muy altos. Y esto existe en el planeta. Esto es lo que ocurre en los ecosistemas, que tienen una capacidad de reciclar el nitrógeno, el carbono, el fósforo, del orden del 99,5 o el 99,8%. Esto sí que se acerca de verdad a una economía circular. De manera que pensar en una economía humana que funcione desde estos parámetros de la economía circular es pensar en una economía humana, pues, que de alguna manera se acople a lo más poderoso, a lo más potente que existe en el planeta Tierra, que es el conjunto de los ecosistemas, el entramado de la vida, que en el caso de la circularidad, pues ya digo, consigue tasas brutales y que, bueno, que además tienen muchos otros ejemplos, ¿no?, de cómo funciona maravillosamente. Así que probablemente pensar en economías ecológicas es pensar en economías empotradas en cómo funcionan los ecosistemas, es más, que se acoplen y que se metan dentro de la lógica de cómo funcionan los ecosistemas, y luego lo aterrizaré un poco más. Pues hay una cosa, Bego, que me está rondando, y es que en gran parte todo esto que estamos hablando pues tiene que ver con eso de cuidarse, de revisar nuestras prioridades, y de eso precisamente nos habla la última canción del Chojín, en la que colabora, como no, con Rosalén. Yo creo que falto yo solo por cantar con Rosalén, ha cantado con todo el mundo, y la canción se llama No es egoísmo. Llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud, solo es eso. El mismo peso a veces pesa más y a veces pesa menos. Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está. No tengo que exigirme más, a ver si aprendo que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato esperar que salga todo perfecto, que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto y que me debo a mí mismo amor y respeto. No es egoísmo, y si lo ven así, pues nada, lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo. Y no, que digan lo que quieran, pero roto no. No es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo. Es muy curioso, pero me he dado cuenta de algo. No siempre me hacen feliz las cosas que he deseado. Quiero alcanzar un hito y lo tengo muy claro, pero luego llega y no era para tanto. No sé ni desear correctamente, así que es raro, pero no descarto que con algún fracaso haya acabado ganando. Quiero simplificarlo, pero es complicado. Por eso a veces necesito espacio. Cuido de los demás porque me importan y lo hago encantado, pero dejadme mis ratos de ser a mí a quien estoy cuidando, porque también me canso y no es justo que veas desinterés por mi lado donde solo hay cansancio. Hago lo que puedo, llego a lo que llego, y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no te valoran que lo has intentado y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato. Supongo que es mi culpa, ¿no? No sé. No es egoísmo si alguna vez me ves dedicarme un tiempo a estar conmigo. No es egoísmo, es mi salud, simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo. No es egoísmo. Escuchaba la canción y pienso que necesitamos tanto el creernos todo esto, ¿no? Que es importante que nos cuidemos, que al fin y al cabo... Bueno, pues nada, vamos a retomar la interesante charla que mantuvo Luis el otro día con nosotros sobre el decrecimiento. Y ya casi al final abordaba una cuestión de la que hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión. Es de la economía circular, pero... incorpora algunas tesis bastante originales. A ver, vamos a escuchar, Javi. Así que, si esto es el marco, de alguna manera, de esa transición, ¿no?, hacia economías feministas, ecológicas y solidarias, ¿cuál sería el marco de transición, de alguna manera, de los lugares donde se produce la actividad económica? Porque ahora mismo podríamos decir que la actividad económica funciona en como cuatro grandes nichos. Por una parte, el mercado, ¿no?, que es lo que normalmente asociamos a esa parte de la actividad económica. Por otra parte, el Estado, que tiene también una parte de actividad económica, de satisfacción de nuestras necesidades, por ejemplo, esos servicios públicos. Pero hay otros dos ámbitos más. Uno, que a veces se nos escapa entre los dedos, pero que es absolutamente determinante, los hogares, que es el lugar donde se producen todos esos trabajos, ¿no?, de cuidado de la vida que comentaba anteriormente. Y otro, que es el de las comunidades, que han ido perdiendo capacidad de articulación económica conforme ha ido avanzando el capitalismo, que ha tenido como uno de sus ejes principales pues todo ese cercamiento, ¿no?, toda esa pérdida de trabajo comunal, ¿no?, y de herramientas que venían desde ahí. La propuesta que lanzamos y la articulación que planteamos en lo concreto en el libro es que desplacemos progresivamente cosas que hacemos en el mercado, satisfacciones de necesidades que hacemos dentro del marco mercantil, regido, lo queramos o no, por las lógicas de la competencia capitalista, hacia los hogares y hacia la comunidad. Pero no por una idealización de los hogares ni de la comunidad, porque entendemos que los hogares y las comunidades también están atravesadas por relaciones de poder y por jerarquías. Los hogares es claro, ¿no?, las relaciones patriarcales, las comunidades también están, esas relaciones patriarcales y otras también de poder. Pero porque pensamos que son espacios que potencialmente, y a través de procesos de transformación y lucha, sí que tenemos capacidades de organizarlos de manera pues horizontal, igualitaria, democrática, porque hay ejemplos históricos de que esto ha sido así, y además hay ejemplos presentes de que esto ha sido así. Esto no nos sucede con el Estado, y luego volveré sobre esta idea, ¿no? Y por eso planteamos ese desplazamiento de nuestras horas de trabajo, de nuestros tiempos de satisfacción, de nuestras necesidades, desde el mercado hacia las comunidades y hacia los hogares. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo y nos vamos a tener que dejar algunas cosas en el tintero de cuestiones que es muy interesante que abordó Luis. Pero vamos con el último corte que os vamos a poner, donde nos propone resituar algunos elementos que hoy están situados en el mercado, con mayúsculas, y colocarlo en ámbitos más cercanos, la familia y la comunidad, de manera que eso nos permita recuperar su control. ¿Cuál es el formato energético por el que apostamos dentro del libro y que de alguna manera desarrollamos? Bueno, pues planteamos que necesitamos energías renovables que sean realmente renovables y además tengan un carácter emancipador. Y esto significa, pues, varios criterios. El primero, y que resulta obvio, es que estén construidas con materiales renovables y con energías realmente renovables. Y esto nos reconfigura el tipo de técnicas que vamos a utilizar y probablemente nos va a llevar a técnicas más sencillas, más basadas en materiales, pues como los biológicos, maderas y demás, o en materiales más abundantes y fácilmente reciclables con energías renovables, como podría ser el hierro, ¿no? Pero sin grandes aleaciones tremendamente complejas, ¿no? O en otros que no necesitemos depurar, como podrían ser el granito. Y esto nos abre un abanico distinto de técnicas a utilizar. La segunda idea es que necesitamos fuentes energéticas que, además de producir electricidad, también produzcan trabajo directo y calor, porque esto lo necesitamos y son elementos ahora mismo centrales en el proceso de transición energética. Así que pensemos en ingenios, pues, que nos sirvan para bombear agua directamente, para moler grano, para batir, para un montón de cosas, y que, bueno, pues que de alguna manera abramos nuestro abanico y no lo centremos solamente en esa producción de electricidad. La tercera idea es una que ya había comentado anteriormente, y es que necesitamos que estas energías renovables de alguna manera se acoplen a cómo funcionan los ecosistemas y que se inserten en el funcionamiento de los ecosistemas, que de alguna manera, bueno, pues tengan un funcionamiento armónico con el resto. Por ponerlo con algunos ejemplos concretos, cuando estamos hablando, pues, de cómo mantener la climatización de nuestras casas, la apuesta, pues, de la bioconstrucción tiene que ver con una apuesta en la que aprovechamos el funcionamiento de la naturaleza tanto para la refrigeración como para la calefacción, ¿no? Y de alguna manera pasamos o minimizamos otros consumos, pues, más allá de los que son por el propio sol, la propia vegetación y demás, ¿no? O cuando estamos pensando en nuestras principales fuentes de energía, que es nuestra alimentación, pensar en sistemas como el permacultural o como los bosques comestibles es pensar en proveernos de la energía que necesitamos a través de la alimentación, pero a la vez que nos acoplamos al funcionamiento del conjunto de la vida y lo hacemos permitiendo que la propia vida se expanda. Y hablando de permitir que la propia vida se expanda, el siguiente criterio tendría que ver con un concepto que rescatamos de las poblaciones indígenas norteamericanas y en concreto de una botánica estadounidense, que es el de cosecha honorable, que básicamente lo que viene a decir es: no lleguemos y nos quedemos con todo, no lleguemos y talemos el conjunto del bosque y nos llevemos la cantidad total de biomasa para el aprovechamiento humano, sino cojamos una parte y dejemos para el resto de la vida, pero no solo cojamos una parte y dejemos para el resto de la vida, sino cogemos una parte, dejemos para el resto de la vida y fomentemos que la vida se reproduzca. Hagamos una entresaca, porque necesitamos biomasa, claramente, que permita que se regeneren los pies más jóvenes y que aumente la diversidad de esos ecosistemas, aumentando su resiliencia, permitiendo que haya más vida y también permitiendo nuestra capacidad de supervivencia. Llegado a este punto, Feli, a mí solo se me ocurre que lo vamos a dejar aquí, este tema hoy, pero que no se puede quedar aquí. O sea, a mí se me ocurre pensar que el libro este de crecimiento, uh-huh, del qué al cómo, propuesta para el Estado español, que podemos conseguirlo en librería Saltés, es una oportunidad para poner en el centro de esta reflexión, que, como le escuchábamos antes a las personas que han participado con su respuesta, que podamos compartir, y yo creo que con el conocimiento que cada uno tiene, creo que realmente sí que podemos construir un mundo diferente, ¿no? ¿A ti qué te parece? Bueno, yo creo que la teoría está en este libro y en otros tantas cuestiones, ¿no? Porque ya esto viene de largo, ¿no? De hace décadas. Lo que pasa es que en este siglo estamos viendo por fin por realmente por la realidad que tenemos de urgencia climática y económica, la necesidad. Entonces yo creo que esta cuestión se está poniendo encima de la mesa. Entonces esa teoría yo creo que pasará a la práctica en algún momento. Bueno, aquí habla de cosas prácticas, no muy concretas, que a lo mejor años atrás tú dices, pues se ha teorizado, se veía como algo lejano, pero está diciendo cosas muy concretas. Pero yo creo que la conciencia ya de la sociedad cada vez tiene que estar ahí, porque no hay más remedio. Es que no tenemos otro planeta, y si no empezamos a cuidarnos a nosotros mismos, al planeta, pues nos vamos a desaparecer como especie. Esperemos que ojalá después de este programa nosotros y otras muchas personas que nos puedan escuchar decidan tener claro tener un libro como este, por ejemplo, ¿no? De guía del libro de ruta o algo así, para decir, venga, vamos a empezar con algunos cambios que se puede hacer, hombre. Claro que es posible. Que devolverán sus libertades al pueblo armado. Mantener viva la memoria. Bueno, pues hablar de memoria es hablar de los orígenes y precisamente ahora pues hablar del origen del decrecimiento, que habría pues que remontarse a finales de los años 60, donde empiezan a hacer una conciencia ecológica global que cuestiona la sociedad de consumo. Esto coincide con las protestas del mayo de 68, ¿verdad? Exactamente. Pues precisamente porque el mayo de 68 pues acuñó muchísimas causas, ¿no? Diferentes, entre ellas el ecologismo. También en ese año, una treintena de economistas y científicos de todo el mundo se reúnen en Roma con el objetivo de analizar el impacto de las actividades humanas sobre la biosfera. Nace así el Club de Roma, que un año más tarde confía al profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Dennis Meadows, una investigación prospectiva y global sobre el futuro del planeta. Los resultados se publican en el histórico informe Los Límites del Crecimiento. Su conclusión principal fue que en 100 años se alcanzarían los límites absolutos del crecimiento de mantenerse los incrementos de población, industrialización, contaminación, producción de alimentos y explotación de los recursos naturales que había en ese momento. Imagínate ahora, ¿no? Y aunque las críticas no se hicieron esperar, imagino que este informe se convierte en aquellos años en el fundamento científico del movimiento ecologista y introduce el tema de los límites del crecimiento en el debate político. Exactamente, ¿no? Con esa cuestión encima de la mesa, ¿no? Uh-huh. Y también en esa época nace la economía ecológica, donde se distinguen dos enfoques principales. Por un lado, el matemático economista Nicolás Georgescu Roegen funda la bioeconomía, que determinó que el crecimiento industrial no se integra en la economía de la naturaleza, sino que sobrepasa sus límites, y que lo definía con la frase: es como si la especie humana pareciera decidida a llevar una vida corta, pero extravagante. Uh-huh. Y por otro lado está el enfoque del ecologista Howard Thomas Odum, uno de los padres de la ecotecnología, que defendía que bastaba con utilizar mejor los ecosistemas para seguir creciendo todavía en cierto tiempo. Esto es como el desarrollo sostenible, ¿no? Uh-huh. Que se conoce hoy en día. Y con lo bien que iban introduciendo cosas nuevas, pues los dos enfoques pues producen división en el movimiento ecologista, ¿verdad? Es raro, ¿verdad? Que pase esas cosas. Pues sí. Otra vez. Pues por un lado, pues surgen los primeros objetores de crecimiento que ven en la teoría de Georgescu Roegen la base científica de su crítica al crecimiento económico, adaptándolo como padre fundador del futuro movimiento del decrecimiento. Y por otro lado, encontramos a un ecologismo tecnocrático y conciliador con el capitalismo, que confía en que la transición a las energías renovables, la eficiencia energética y las soluciones tecnológicas bastarán para no agotar los recursos naturales. Y precisamente pues será el segundo enfoque el que, gracias a su capacidad de organización en partidos políticos y en poderosas organizaciones de defensa de la naturaleza, abanderen la causa ecologista, que triunfará especialmente en los años 90 bajo el concepto de desarrollo sostenible. Y bueno, pero de esta forma los partidarios del decrecimiento, desorganizados y sin ambición política, pues caen en el olvido. Uh-huh. En esa década sí, porque el caso es que la recuperación económica, fuertemente impulsada por el despegue brutal de la economía financiera que se produjo durante los años 80 y 90, hizo que no se volviera a hablar del decrecimiento hasta este nuevo milenio. O sea, que estamos hablando de hace muchos años y ahora de repente parecía que era algo como muy nuevo, pero... Exactamente, fíjate. Sí. Esto se olvidó los años 80-90, que para nosotros parece que fue ayer. Sí. Pues estamos hablando ya de hace 40... Unos pocos de años. Sí, 30-40 años. Y precisamente, pues, en su lugar, pues, se apostó por el desarrollo sostenible, el green business, el capitalismo pintado de verde, como queramos llamarlo, vamos. El que se hace hegemónico en el final del siglo XX. Hoy, Afortunadamente asistimos al renacer del decrecimiento. Sus partidarios han aprendido la lección, que los que hablábamos antes, ¿no? Y esta vez sí parece que empiezan a organizarse y cohesionar una corriente de pensamiento social, política, económica y filosófica que cobra cada vez mayor sentido y actualidad, porque en esta situación de crisis económica y ecológica global no nos queda más remedio. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí y vamos a esperar que esto nos abra un horizonte. Que termina un mensaje positivo. Sí, muy bien. Muchas gracias, Feli. Mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, creo, Begoña, que nos ha quedado un programa bastante interesante, de esos que merece la pena escuchar de nuevo, que merece ponerse en el podcast, y a los oyentes yo creo que les vamos a pedir que intente responderse a la pregunta que hacíamos, y es hasta qué punto estaríamos dispuestos a nivel personal de hacer determinadas renuncias en nuestro nivel de vida para que todos y todas vivamos en un planeta más igualitario y más sostenible ambientalmente. De rostros de lazos, más allá de lo mío, lo frío. Así es, Feli, y creo que de la respuesta que nos vayamos dando a esa pregunta podremos entresacar elementos de esperanza para los años que se nos vienen por delante. Hay que enfrentarse al cambio climático, hay que enfrentarse a la violencia de las guerras desatadas, hay que enfrentarse a las desigualdades y al hambre en el mundo, y eso va a necesitar de acciones personales inevitablemente. Bueno, pero no nos pongamos tremendos, que estamos en el final del programa y esperamos de verdad que os haya gustado lo que os hemos traído hoy aquí en Señales de Humo. Esperamos que el miércoles que viene nos busques otra vez en el dial de tu radio y esperamos que mientras pues seas feliz, disfrutes de la vida lo mejor que sepas y puedas. Pues ya está, feliz. Bueno, sí, pedirle a nuestros oyentes que vayan buscándose un hueco y un árbol para plantar, que lo decíamos al principio, que tenemos que sustituir esos 500 árboles que hemos perdido en la ciudad de Huelva. Cada árbol arrancado, un árbol plantado. Y claro, no nos podemos despedir sin recordarles a nuestros oyentes que siempre podrán encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Os esperamos aquí en Hispanidad Radio la próxima semana en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Buena semana. Buena semana. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, Señales de Humo.